Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Es para nosotros un gran honor, como todos los jueves a las 18, poder estar compartiendo una tarde más de Trashumantes en radio. Y bueno, hoy en el programa número 17 de esta primera temporada, y el programa que hemos titulado Con Arpa. Y como siempre en los controles, como nos lleva en andas el señor Esteban Almeida, y ya recepcionando los mensajes al 092-960-960, el señor Fabián Di Nardi. Visto a que el arpa, y hoy ya les voy adelantando que tenemos muchos saludos, muchos músicos, mucha música por compartir. Sabemos que hay mucha gente fuera del país escuchando en este momento el programa. Y bueno, si quieren mandar un saludo directamente a la cabina, tienen que marcar más 598... 92 960 960. Repito, desde fuera del Uruguay, más 598 92 960 960. Para la gente que está dentro del Uruguay, 092 960 960. Y bueno, justamente habíamos empezado bueno, con una, como todos los programas, con algo escrito alusivo a la fecha. Y la cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa es nada más ni nada menos que el señor Luis Bordón, paraguayo, nacido en Guarambaré en el año 1926 y murió en Asunción en el 2006. Ustedes saben que este señor Luis Bordón, en 1959, grabó el disco de justamente esta obra que estamos escuchando. Se llama Arpa Paraguaya. Y le da el título prácticamente al disco, que se llama Arpa Paraguaya en Hi-Fi, que quiere decir en alta definición. Y el mencionado disco cobró tal trascendencia internacional que hizo que el arpa cambiara el término hasta ese momento, que se le decía arpa india, y se la cambió por el nuevo término arpa paraguaya, que se utiliza prácticamente hasta nuestros días. O sea que un antes y un después con este disco, y vaya cortina que hemos elegido para que nos acompañe el resto del programa. Seguidamente a la introducción del programa habíamos escuchado la primera audición de se llama la obra Mis noches sin ti, y bajo la ejecución del señor Benicio Godoy. Benicio Godoy fue un luthier de arpas que también integró el conjunto Amerindia y grabó el último LP de dicho conjunto, que se llamó Noches del Paraguay con Amerindia. El señor Benicio Godoy, un paraguayo radicado en nuestro país, aquí en Uruguay, lo recorrió entero haciendo conocer el folclore del Paraguay. También participó del Festival de Durazno en más de una ocasión. Y ustedes saben que haciendo una investigación y poniéndome en contacto con muchos arpistas de muchos lugares, muchísima gente nos hizo referencia a este señor Benicio Godoy como uno de los precursores de que el arpa se haya hecho conocer en nuestro Uruguay, a su vez de que hay mucha arpa sonando fabricada por él, ¿no? Justamente. Y bueno, y continuando compartiendo los audios, ahora vamos a escuchar a su hija. Y antes que presentar la nueva audición, los quiero invitar que, como siempre, el invitado de todos los jueves es en vivo, ¿no? Y bueno, y hoy vamos a recibir a un gran amigo, un gran docente, una gran persona, como lo es el señor Andrés Cardoso. Entonces los invito a que sigan en el dial de la M960 para escuchar la ficha de audiciones de hoy con arpa, y después la entrevista en vivo con seguramente algún musiqueo enredado por ahí con el señor Andrés Cardoso. Bueno, como les venía comentando, ahora les vamos a presentar la hija de Benicio. Me refiero a la señora Sonia Godoy, que muy gentilmente nos mandó un saludo para el programa y nos comparte parte de su obra. Un saludo grande a todos los trashumantes que nos acompañan hoy. Mi nombre es Sonia Godoy y los invito a escuchar música de arpa y así viajar hasta el Paraguay con Cascada. Un gran abrazo y ojalá pronto podamos juntarnos en algún fogón. Bellísima interpretación de esta polca paraguaya. Y me voy a quedar con eso, polca paraguaya. Saben que hoy, primero de julio, bueno, la audiencia de los trashumantes de siempre saben que nos gusta siempre preparar los programas tomando muy en cuenta las efemérides. Y justamente hoy, primero de julio, es el día de la polca paraguaya. Entonces nos pareció una bonita ocasión para poder preparar un programa con arpa, Bueno, quizás en homenaje al arpa, pero también un gran homenaje a los hermanos paraguayos que indudablemente que han hecho conocer el instrumento y la música latinoamericana desde otra faceta. Indudablemente que es un instrumento que es ancestralmente conocido y ha tenido diferentes modificaciones a lo largo de la historia. Y bueno, hoy indudablemente que estaría muy bueno poder compartir muchísimas audiciones porque hay muchos arpistas, muchos estilos. Por ejemplo, en todo el folclore latinoamericano podemos encontrar que el arpa es parte, por ejemplo, del trío llanero allá en Venezuela, cuatro arpa y maracas. Encontramos el arpa en otro estilo en Chile, podemos encontrar el arpa haciendo son jarocho allá por México, y como verán, podríamos hacer dos o tres programas solo con la música de arpa. Bueno, hoy tuvimos que agarrar la podadora en el buen sentido y hacer un homenaje al arpa, y hay un gran porcentaje de las audiciones desde los músicos uruguayos, y algún saludo internacional va a haber también, y siempre presente entre las audiciones alguna que otra polca paraguaya como la que acabamos de escuchar. ¿Cómo van los mensajes al 092-960-960, Fabián? Buenas tardes, Pirino, buenas tardes, Trasumante. Antes que nada, ya que estaba diciendo que el arpa estaba en casi todo, en el festival nuestro, cuando estuvo en el Festival Nacional de Folclore, cuando era en el estadio, vino Rubén Sanabria y sus chiriguanos, que deslumbró con su arpa. Yo era chiquito, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo? Era Rubén Sanabria, que era el arpista, y sus chiriguanos, que era el conjunto que lo acompañaba. ¿Y sería chiquito usted? Sí, mire que sí. Bueno, y ya vamos a pasar los saludos. Un saludo de nuestro amigo el Cuico, que siempre está presente, desde Paysandú, mire quién, Ruth y Raúl, que también están, acompañados con mate y tortas fritas del Parque Le Peneda, nuestro amigo John, integrante de la Milonga Producción. Que mande alguna para acá. Como siempre, uno de los chicos se lo falta, Melitón Martínez de Santa Lucía. Qué bien. Un abrazo grande para Melitón. Isabelita de Soriano. Y un músico, un colega, que lo felicita por el programa y le manda un abrazo muy grande, el amigo Germán Ferreira. Pero mirá qué grande, Germán. Bueno, en cualquier momento ya aprovecho, Germán, para invitarte así nomás al aire, de que uno de estos próximos programas nos encantaría que puedas compartir tu arte por acá en los micrófonos de Trashumantes en Radio. Bueno, y seguimos. Ustedes saben que el arpa, este instrumento, también tiene nuevos instrumentistas al día de hoy, y justamente uno de los jóvenes talentos de la música nacional, que tiene un disco grabado, justamente se llama Viento del Este, el disco. Me refiero al señor Nicolás Almada, y justamente hemos descubierto esta preciosa música de Nicolás Almada, que lanzó un disco en el año 2018, y Nicolás propone el arpa como un instrumento en el cual se pueda impulsar muchísimos estilos musicales. Bueno, los dejo en la compañía de Nicolás. Buenos días, Pierino, buenos días a toda la audiencia. Yo soy Nicolás Almada y les voy a presentar esta milonga compuesta en arpa que se llama Viento del Este. Es una milonga que tiene una décima de introducción y después es todo instrumental. Fue compuesta aquí en Villa Serrana, Viento del Este, por los vientos que hay aquí, muy lindos, inspiradores, y sus paisajes. Pero más que nada, lo que se refiere a la canción, aunque sea instrumental, se refiere a la transformación. Habla un poco de la muerte, ¿no? Yo había pasado por la pérdida de mi padre, y bueno, todos los procesos internos que uno hace, entiende a la muerte como una transformación de los demás y de uno mismo también al aceptarla, y bueno, va por ahí, aunque no tenga letras, el sentimiento y las décimas que arrancan con el tema, hablan de esa sensación. Un abrazo. Circula el cambio celeste, se libera la condensación, se transforma la furia y la emoción, cuando saluda el viento del este. Es un movimiento excelente, brisa y tornado, que se lleva lo más honrado, viento y música, que cambia nuestra acústica y deja con su lluvia pasto verde y soleado. En oportunidad en que María Fagalde visitó la Escuela Nacional de Danza División Folclore para hablar sobre el arpa y sobre los ritmos que comúnmente en el arpa se interpretan. Este es un muy antiguo tango, entonces, que se llama El Talar. Acabamos de escuchar, bueno, un fragmento de María Fagalde, disculpen, con una presentación previa del señor Numa Moraes. Les quería comentar que María Fagalde tenía un espacio hace un tiempo dentro del programa de Numa, allá en la FM del Sur, en Ciudad Vieja, allá por Montevideo. Había un programa que, si mal no recuerdo, salía los jueves por la tarde, igual al nuestro, y María tenía un fragmento de música con arpas en un espacio semanal. Y justamente les quería comentar, porque tenemos un gran público de Los Pagos, de Trinidad, de Flores, que María es oriunda de Flores. Indudablemente que la gente la debe conocer. Y es una de las arpistas, y que quiero destacar algo muy importante. No solamente es una gran arpista, sino que es una mujer de un gran corazón. Esta semana nos ha desasnado en muchísimas dudas que teníamos respecto al arpa, a sus intérpretes, al mundo musical que encierra. Y también María nos facilitó varios contactos, muchas dudas, y siempre estando a la orden, dejándonos abierta toda su biblioteca y todos sus contactos. No los hace todo el mundo, o sea que muchísimas gracias de corazón, María. Y les voy a compartir ahora un audio que me pasó ella ejecutando a dúo junto con su profesor Ariel Antoine una versión del vals, aquel de Chabuca Granda, La Flor de la Canela. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Equilibra tu mente y cuerpo. Pasa por Fresias.

y siendo yo de las pocas personas que lo ejecutan y que siempre disfruté de tocar y ver que el arpa llegaba al corazón de las personas, siempre disfruté de compartir y enseñar lo que había aprendido, con el deseo de que fueran muchos más los arpistas. Fue así que mi pasión por el arpa y mi amor por la docencia me llevaron a capacitarme para emprender en el sector cultural. Han sido años de constantes desafíos y aprendizajes, de experiencias renovadoras junto a otros músicos y alumnos. La pandemia me llevó a aumentar el uso de las clases online, ya que veníamos haciendo con alumnos de otros departamentos y países, y lo fuimos aumentando. De forma online también, mis alumnos han participado en festivales internacionales, como el Festival Arpa Purori de Paraguay y recientemente en el Misquila de Arpas de Santiago del Estero, que los invito a disfrutar en mi canal de YouTube, Ruth Boucher. También se pueden poner en contacto conmigo por clases de arpa en los teléfonos que aparecen en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como Arpa Estudio Paysandú. Un abrazo, Pierino, para vos y todos los colegas músicos que participan hoy, y un gracias enorme. Hasta pronto. Y habíamos escuchado justamente una interpretación de Pájaro Chowí por parte de Ruth Boucher, que se presentó. Nos pareció que estaba tan lindo el saludo y se autopresentaba tan bien que solamente ese audio delante de la obra iba a quedar bien. Y justamente el folclore paraguayo tiene mucho de cantarle a su fauna y a su flora, ¿no? El pájaro Chowí es una leyenda. Ahora estábamos hablando con Fabián y agarré la guitarra porque a veces no sé si tienen la letra ahí, pero la misma letra desde la canción va contando la leyenda. A ver, voy a intentar hacer un poquito de memoria, un fragmento. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por luz su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio el yogui se convirtió. Chogui, chogui, chogui, chogui, cantando está, mirando allá, llorando y volando el cielo se alejó. Chogui, chogui, chogui, chogui, qué lindo va, qué lindo es, perdiéndose en el cielo guaraní. Por ahí más o menos, ¿no? Justamente, bueno, disculpe el público, pero estábamos hablando acá con Fabián y algo que no podemos perder los transhumantes es el espíritu de Peña. Y justamente, bueno, la googleamos rápidamente porque me acordaba que contaba la leyenda y bueno, que sea lo que Dios quiera, más o menos ahí en un mi mayor me quedaba más o menos. Bueno, muchas gracias Ruth y ahora justamente voy a presentarles. Es indudable que cada vez que pensamos en el arpa, el pensamiento se va hacia Paraguay. Entonces, digamos, hacer un programa de arpa y no tener alguna voz paraguaya o algo referente al Paraguay, era como bastante imposible, sabiendo que los transhumantes siempre tenemos audios de todas partes. Bueno, justamente hoy tenemos un saludo, nada más ni nada menos que del señor Oscar Maldonado. Para la gente que no lo conoce, los arpistas ya se están acercando seguramente a la radio para escuchar. Oscar Maldonado es uno de los luthiers más conocidos que tiene el continente. Es un luthier de Paraguay, seguramente lo deben haber visto, aquellos que han visto algún documental sobre arpa. Una gran persona, hemos estado en contacto, muy generoso. Nos atendió muy cordialmente, nos enseñó un montón de cosas y también nos puso en contacto con otros arpistas, incluso arpistas uruguayos, del cual le agradecemos mucho. Y bueno, justamente le preguntamos, ¿qué el luthier, qué música escucha el luthier? ¿Qué canción nos aconsejaba Oscar Maldonado para poder compartir con el público de Transhumantes en Radio? Muy buenas tardes para el programa Transhumantes en Radio. Les saluda Oscar Maldonado desde Asunción del Paraguay. Soy luthier de arpas. Saludos cordiales al pueblo hermano uruguayo. Un abrazo fraterno a la distancia, deseándoles lo mejor de los éxitos para este programa. Y me gustaría escuchar el tema El Boyerito de un arpista paraguayo radicado mucho tiempo en Uruguay, de Enrique Samaniego, El Boyerito. Y les mando un abrazo, deseándoles suerte, lo mejor de los éxitos para este programa. Y cualquier cosita, estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Thank you. porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y para todos los trashumantes que están esperando al invitado de hoy, el invitado de lujo, el señor Andrés Cardoso, les comunicamos que ya se encuentra en las instalaciones de la radio tratando de afinar esa guitarra. ¿Le da trabajo esa guitarra, Andrés? No. Le dijimos que bueno, que quede sencillo, tranquilo, que todavía quedan algunos audios y algunos saludos para compartir. Y hablando de saludos, Fabián me está retorciendo los ojos del otro lado. Seguramente debe haber muchos mensajes al 092-960-960. Sí, Pierino, nos están escuchando desde Castillo el querido amigo Álvaro Molina, María Fagalde, Ruth Boucher, Nicolás Almada. Para toda esa gente, un abrazo grandote. Un gran saludo a todos los trashumantes desde San Gregorio. Nos dicen dos señoras, pero pícale, vamos a decir, porque les conocimos la voz. Ah, sí, son trashumantes conocidas. Son trashumantes conocidas. Ah, no se descubrieron, pero sí. Ahí está. Teresa, que todavía está trabajando, dice que nos está escuchando con la radio en el bolsillo. Qué magia. Ángel y Mabel desde Villa Carmen. María Fagalde tuvo la deferencia de mandar un mensaje y decirnos que algún día vamos a estar mano a mano. Qué bueno. ¿Qué le parece? Y después Joana Vargas, nos manda un saludo desde Buenos Aires, que ya es sanducera, que hace mucho tiempo que está allá, que se desempeña como profesora de arpa y flauta traversa en una orquesta infanto-juvenil. Un saludo grande a todos los arpistas que están escuchando este programa y a mis amigas Ruth Boucher y Marta Mazzolini. A Vargas, Joana, ¿verdad? Joana. Estamos en deuda con Joana, desde ya te mandamos un saludo, un gran abrazo y las disculpas de que hoy, claro, se nos completó la ficha y el poco tiempo y la teníamos a Joana dentro de la lista, pero está presente hoy su arpa hoy. Hay una sorpresa al final donde, mirando acá la ficha técnica con mucha atención, me parece que el arpa de Joana Vargas está presente. Bueno. ¿Algún otro saludo, Fabián? Sí, hay una escucha que dice: un abrazo a Oscar, excelente luthier y mejor persona. Tengo una arpa hecha por él. Espectacular. Espectacular. Bueno, y hablando de cosas espectaculares, y hoy apareció Paysandú, justamente estábamos hablando acá con el profe, con Andrés, diciendo que claro, que esa herencia tan linda folclórica que nos ha dejado el señor Aníbal Sampaio, no solamente en las canciones, en un nuevo cancionero nacional, sino que también dejó una semilla de arpa en el litoral de nuestro país. Y justamente me voy a trasladar nuevamente al litoral, pero en esta ocasión no con arpa. Y les hablo de este amigo que es sanducero. Lo conocimos armando el Festival Trashumante del año 2019, cuando fuimos a Centenario. Recuerda el público, cuando nosotros fuimos justamente en el mes de julio hace dos años casi. Creo que fue el 17 de julio del 2019 que compartimos en el Club Centenario el Festival Trashumante. Era un domingo, me acuerdo, muy frío. Y en esa ocasión habíamos conocido recién a este señor, me refiero a Felipe Giles, gran guitarrista sanducero, que estaba en ese momento estaba viviendo momentáneamente en Centenario. Tuvimos el honor de conocerlo, y justamente en ese festival él toca, que fue ovacionado por toda la gente, toca una versión de esta polca paraguaya archiconocida del señor Félix Cardoso, Pájaro Campana. Y justamente Felipe les va a mandar un saludo a toda la audiencia y va a anunciar esta versión del Pájaro Campana que fue tocada en Centenario. Buenas tardes, Pierino, y a toda la audiencia de Trashumantes en Radio. Mi nombre es Felipe Giles, soy de la ciudad de Paysandú, tengo 27 años y como hobby y a la vez trabajo, ejecuto la guitarra. Desde chico siempre estuve rodeado por música, a través de mi papá Hugo Giles, cantor autodidacta, donde escuchándolo cantar comenzó el gusto por la música y donde me incliné por realizar lo mismo, donde fui formando mis primeras armas cantando en radio, fiestas, acompañados por otros músicos sanduceros. A los 7 años surgió la oportunidad de ir a estudiar guitarra. Y a mí no me gustaba, me llamaba mucho la atención el piano, pero las situaciones económicas hacían que no podía realizar su propio estudio, ya sea por la obtención del instrumento y por el costo de las mismas clases. Pero asimismo me mandaron a talleres de guitarra con el profesor Osvaldo Sanguinet, donde enseñaba en su casa. Luego de un par de clases me derivó a Casa de Cultura Paysandú, donde también ejercía la docencia como en el fin de economizar el costo de mis clases. Realicé 5 años de estudio de guitarra y en paralelo letroescritura, solfeo, en Casa de Cultura, con la profesora María del Huerto Pranst. Lo cual le agradezco mucho a mi mamá, Beatriz Simoines, que hizo gran esfuerzo y mucho sacrificio para llevarme a estudiar en bicicleta, días de lluvias, calor y frío durante todo ese ciclo. A los 12 años obtuve mi primer instrumento, nuevo por así decirlo, el cual me lo regaló mi hermano que está en Estados Unidos. Recorrimos muchos escenarios del Uruguay y cruzamos unas veces para Argentina. Obtuvimos un par de premios en diversos festivales y el que más recuerdo fue Todos los Pagos Cantan en Santa Catalina, en Soriano, donde se obtuvo el primer premio y tuve la grata sorpresa de que un integrante del jurado, Chiquito Román, me mencionara como mejor guitarrista de la noche. Como experiencia a destacar fue el año 2014, donde tuve la oportunidad de realizar un show instrumental en la fiesta de jabalí en Lorenzo Jeires, Paysandú, donde interpreté 11 temas instrumentales. Actualmente soy trabajador de Fricasa, el frigorífico de Casablanca, y guitarrista de Catherine Bernes. Y bueno, Pierino, mi suegro, que son de Centenario ya, Durazno, está pegadito a Paso de los Toros. Y bueno, ahí un colega tuyo que lo debes conocer, Carlos Pérez, se sumó al fogón y bueno, fue cuando me invitó al festival que estabas realizando vos, que es Trashumante. Y la verdad que ese festival, ese proyecto me pareció magnífico porque daba la oportunidad a personas que nunca habían subido al escenario o nunca tuvieron el acceso o tenían vergüenza o no tenían recursos. Y lo hicieron por primera vez algunos, otros no, pero la verdad que eso fue impresionante y a destacar. Muchísimas gracias a todos, un abrazo grande para Paso de los Toros, Centenario, a todo Durazno y a todas las regiones que alcance el programa. Muchísimas gracias, Pedrino, te mando un abrazo grande. Y bueno, con respecto hoy a que es primero de julio, el día de la polca paraguaya, aquí les dejo un tema muy popular, Pájaro Campana. Muchas gracias. Se puede acompañar con las palmas, ¿eh? Thank you. Trashumantes en Radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Siguen llegando mensajes al 092-960-960, Fabián. Sí, Pierino, y tengo un mensajito de María Fagalde, que nos dicen que el señor Samaniego y Sanabria integraban juntos el grupo Amerindia. Cuando Sanabria dejó el grupo, Samaniego, para que no se notara su ausencia, desarrolló una técnica tocando dos voces con las cuerdas agudas del arpa. ¿Qué le parece? Un genio el hombre. Se hizo dos. Un genio el hombre. Mirá que voy. Un saludo de un amigo de la barra los viernes. Un saludo para Andrés, mandó también Fernando Roberti. ¿Qué le parece? Fernando Roberti. Imponente. Bueno, un gran saludo para Fernando y para toda la gente allá frente a la terminal. Deben estar en pleno horario laboral, allá en plena faena. Bueno, un abrazo grande. Y bueno, en ese abrazo imaginario de Trashumantes, nos trasladamos hacia Suiza. Ustedes saben que hay una gran artista uruguaya que vive en Suiza desde hace varios años. Viene, dos por tres viene a Uruguay. Es muy conocida, me refiero a Marisol Redondo. Ella es muy conocida como arpista, pero también como cantante. Justamente, y bueno, tuvo la deferencia de enviarnos un mensaje y de compartir algo de su de lo último de su trabajo como arpista. Hola, queridos oyentes. Yo soy Marisol Redondo, una transhumante uruguaya que vivo hace 18 años en Suiza. Soy cantante y arpista. Y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de un programa que se llama Como Soy Yo, Transhumantes en Radio, de Radio G de Durazno. Y un gran saludo le quiero mandar a Pierino Techera, que me invitó a este programa para poder contactarles a ustedes y para que me conozcan un poquito más. Y vamos a escuchar algunos de mis temas en los que me acompaño con arpa, porque yo soy una gran defensora del arpa en música uruguaya. Interpreto candombes, vidalitas, me encanta también las zambas y considero que el arpa es un instrumento muy flexible y que además es ideal para tocar litoraleñas del litoral del Uruguay y del litoral del Río de la Plata. Un gran abrazo para todos y quedamos en contacto con la música. Con la música y con el arpa. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Pena me da saber que al final de este amor no me queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba. parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando. Saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña mi samba. Preciosa esta versión de Samba para Olvidar en la voz de Marisol Redondo desde Suiza. Y para ya cerrando la ficha técnica de las audiciones que vamos a compartir hoy, tenemos el placer de poder compartir una obra que es muy especial. Me parece, nos vamos a salir un poquitito del género folclórico, pero es muy necesario después que descubrimos esta obra, a partir de esta gran persona que conocimos esta semana armando el programa. Me refiero a la señora Marta Mazzoleni, que actualmente vive en Toronto, allá en Canadá. Y Marta justamente me comentaba que ella se fue allá en el año 90 para Canadá, oriunda de Montevideo, y su esposo tiene muchos familiares en Durazno. Me habló del interior, me mencionó Blanquillo, carpintería, o sea que conocen muy bien nuestro interior. Me decía, nosotros somos muy gauchos, y bueno, y sabemos que Marta se ha dedicado a difundir la música latinoamericana allá por Canadá, pero mejor lo escuchamos a la misma voz de ella. Seguidamente vamos, ya cerrando la ficha técnica, vamos a escuchar una versión de We Are the World. Y les quiero hacer hincapié en esto que van a escuchar, porque es una obra que hicieron sobre fin de año, el año pasado, donde hay cuatro arpistas mujeres, todas uruguayas, y en diferentes partes del planeta. Bueno, la misma Marta Mazzoleni desde Toronto. En la audición participa Ruth Boucher, la profesora de arpa de Paysandú, que nos dejó un mensaje hace un rato. La señora Marisol Redondo, que recién la acabamos de escuchar en una versión de Samba para Olvidar, pero ahora va a cantar en inglés, We Are the World. Y la señora Joana Vargas, que es una sanducera que actualmente vive en Buenos Aires. Buenos días, mi nombre es Marta Mazzoleni, uruguayo, artista, y en este momento estoy viviendo en Toronto, Canadá. Bueno, Pierino, quiero agradecerte por la invitación tuya a tu programa Transhumantes en Radio. Creo que es una muy linda oportunidad para compartir. Quiero dar un saludo muy grande a todos esos oyentes y a toda esa familia linda de la radio que siempre está presente y escuchándonos. Quiero también agradecer a Oscar Maldonado, que fue el que nos conectó, gran luthier paraguayo. Elegí el arpa a los 4 años, pero como era tan chica me pusieron a hacer piano y a los 9 comencé. Fue una experiencia muy linda, me abrió muchas puertas. Representé la Embajada de Paraguay por más de 10 años y representé la Embajada de Chile por más de 7. Después, en el año 84, por problemas personales, dejé la música y regresé en el 2006. Había algo que me faltaba. Yo, amante de folclore, amante de la música, consideraba que no estaba completa. Bueno, volví aquí en Canadá y desde ese momento estoy en mi carrera de arpista haciendo folclore a nivel latinoamericano. ¿Y por qué no unir el folclore europeo? Ya que estoy en un país, por ejemplo, donde la diferencia de nacionalidades es muy grande. Joana fue la que tuvo la idea de hacer el video We Are the World, que ustedes van a poderlo escuchar más adelante, y eso fue con la finalidad de poder homenajear a la gente de la salud que ha trabajado tan duro y está haciendo tanto por la situación que vivimos de pandemia. Eso es una gran oportunidad para unirnos más como seres humanos. Así que bueno, muchísimas gracias, Pierino, tú y tu equipo que están haciendo este trabajo para unirnos. Muy agradecida a toda la gente que participó en este video que se hizo y en todo lo que ha sido mi carrera musical. También nosotras conectadas por medio de Oscar y bueno, cuatro artistas uruguayas que decidimos hacer algo juntas. Les deseo muchísimas felicidades, un abrazo muy grande y como yo siempre digo, Uruguay es mi país, siempre lo va a ser, en mis raíces, y se puede sacar a un uruguayo de Uruguay, pero nunca sacar a Uruguay de un uruguayo. Así que un beso muy grande para todos, un abrazo mi gente, los quiero mucho. Just you and me.

Álvaro Rivas, bueno, había un montón de gurises que nos conocíamos del coro del liceo. Habíamos hecho un conjunto folclórico con arreglos corales, un poco inspirados en lo que era el trabajo que hacíamos en el coro con Roberto Tarigo. Tarigo nos dio una mano barra porque nos iba y nos escuchaba y nos hacía la devolución. Y ensayábamos en la casa de mamá, allá por calle San Martín, en épocas liceales, ¿no? Claro. Y bueno, después, bueno, eso fue más bien como un comienzo. Y después con Santiago, que también era parte del grupo, Darío Méndez también. Y Fabiana Gesta estaba también. Y comenzamos a juntarnos un poco en dúo y empezamos a cantar. Me acuerdo que las primeras actuaciones las hicimos acá, en Hechizos, que tenía una parte de pizzería arriba. Ah, mirá. Y bueno, un día estábamos en La Palma, agarramos la guitarra, y no sé si fue Héctor o Domingo que nos dijo si nos animábamos a cantar los viernes antes de pasar, de que se empezara el baile, digamos, de los viernes. Y empezamos a hacer toda una seguidilla de actuaciones en Hechizos, cantando canciones desde Sabina hasta Sui Generis en el año 94. Está bueno a todo el público que no es de Durazno, contarle un poquitito qué era Hechizos y qué era La Palma. Claro, el Hechizos era un local para bailar, de acá, mismo que propiedad también de Héctor, que de esta radio, ¿verdad? Héctor también nos tiró como dúo una onda importante y nos grabó la primera grabación que hicimos con Santiago. Le hicimos con la paciencia de Héctor y queremos un cassé, creo que debe estar con ese cassé por algún lado. Y bueno, Hechizos era ese local bailable que tenía una parte de pizzería arriba, subía una escalita y había ahí una previa al baile. Y ahí, bueno, cantábamos con Santiago de los viernes de noche. Y La Palma era una pizzería que estaba en la esquina, por 18 de Julio y Pensa, que es muy vieja, una pizzería con muchos años de existencia, que uno iba a esa pizzería antes y después del baile. Seguía. Me acuerdo de niño, iba de tarde iba a tomar el helado, de mañana iba a tomar el café, de noche era la previa y a la salida del baile... Era la última pizza antes de salir. Claro. De esas cosas lindas. ¿Y alguna canción, Flaco, saldrá de ese paisaje sonoro que tengas ahí enredada entre las cuerdas? ¿Algún fragmento, alguna cosita? ¿De las que cantábamos en ese momento? De esa época, de la etapa del dúo. ¿Alguna canción que... Indudablemente, aprovechamos a mandarle un saludo al Pulga. Sí, que debe estar escuchando. Y... En la época del dúo, al principio hacíamos interpretaciones de canciones de todo el mundo, hasta de Piero, era más bien una actuación para un boliche con un género muy variado, ¿no? Uh-huh. Canciones de Calamaro, yo que sé, Fito Páez, todo un poco. Yo tengo una que usted se va a acordar, Andrés, a ver qué pasa. A ver. Años de juventud y rebeldía. Me acuerdo de los toques de Andrés y en Santiago con algunas de Donato y Estefano. Oh, sí, también. Y está leyendo un mensaje, Fabián. Sí. ¿Es un mensaje? ¿Y por qué no alguna de Protesta que también salía? Sí, sí. Abrazo grande desde España, el Lucho. ¿Cómo no? El Lucho se ve. Hacíamos, claro, de repente, para terminar, se salían los candombes, mucho palo. Sí. Y habíamos pasado de repente por Quiero beber de besos de tu boca, ¿no? Era bien para todos los gustos. Era bien variado. En una etapa de romántico. Claro, y después empezamos a hacer canciones que componía Santiago, arreglábamos entre los dos en extensas noches de guitarreada, y mano a mano generalmente, o en casa acá también. Siempre tomando mate o leche. Sí, sí. Sí, porque en esa época no existía Gatorade ni nada de eso. Y bueno, empezamos a cantar canciones que componía Santiago, como Mudanzas y Tristecillas, canciones que más nos identificaban más. Y me echábamos esas canciones con Sabina, con Caetano, con alguna. ¿No estaría bueno compartir una de esas canciones que mencionaste con el público? Bien, la impresión solista. Generalmente estas canciones yo después que cuando empecé a cantar solista no las continué cantando en público, ¿no? Siempre cuando nos juntamos con Santiago es una de las que volvemos a cantar juntos. Armando el rompecabezas, llego a la conclusión, y cuando quiero empezar, siempre es otra la canción. Siempre pasa lo mismo. Cuando siento que llegué, llega otro instante distinto, y es otro que ya se fue. Llega otro instante distinto, y es otro que ya se fue. Siempre mudanzas, siempre destinos, comarcas lejanas y el frío. Siempre mudanzas, siempre camino, comarcas lejanas del vino. Yo te recuerdo clarito, yo te recuerdo esa vez. Te guardo en ese minuto, por si no llegas a volver. Te guardo en ese minuto, por si no llegas a volver. Siempre mudanzas, siempre destino, comarcas lejanas y el frío. Siempre mudanzas, siempre camino, comarcas lejanas del vino. Tenía este, una repetición ahí, que la ahora por tema de tiempo la corté ahí. Y vos sabés que ahora que estaba cantándola, tenemos una barra de amigos que surgió, o sea, las barras, amigos de siempre, ¿no? Pero el grupo de WhatsApp, que se nos ocurrió hacer esta versión entre todos, y con edición de Anita Fernández, la editó, el Chavo la mezcló, y participamos todos los que estamos formamos parte de ese grupo, ¿no? Esta canción. Qué lindo. Y ya que se está Pombo tocando el chelo, Nicolás Besonar con el piano, el Piojo Santini, el chico, Alfonso toca la melódica, José Núñez, el Chango, y Darío percusión. Darío creo que toca el bajo también. Entonces yo, ¿Y esa versión es interna o se puede compartir? No, está en YouTube. Está en YouTube, por mudanzas. La voy a buscar para compartirla con el público. Cada uno lo hizo desde su lugar, ¿verdad? Desde su casa. Y el año pasado, en plena pandemia, ¿no? Qué lindo. Uh-huh. Te tengo una pregunta, porque en algún momento me comentaste. Discos que se escuchaban en tu casa. No es un detalle menor. Sí, cuando incluso los discos hasta ahora están por ahí. Mis viejos tenían discos de danza folclórica, porque bailaban danza, tenían los Quillaguas y los Fronterizos. Y también discos más, música uruguaya, como Cita Rosa, Los Olimareños, el primero de Los Olimareños, que están sentados en un sauce, uh-huh. Que estaba en casa también. Tenían también muchos discos de conjuntos argentinos. Y un tocadiscos de aquellos que era como una especie de estuchecito que lo abrí, tenía ahí para escuchar el disco. Y eso también un poco va quedando en la memoria de uno, ¿no? Yo después de grande un tiempo los retomé, los recuperé esos discos y pasaba también tiempo escuchándolos, los discos que estaban en condiciones, porque yo después de niño en una época también agarraba esos discos un poco para jugar a veces, ¿no? Y bueno. Y sé también que te gusta muchísimo Biglietti. ¿En qué momento lo descubriste? ¿Fue en esa etapa de discos o fue de más grande? No, Biglietti fue un poco más adelante, quizás así. Ya cuando, ya de grande, ya cuando uno empieza a plantearse algunas cuestiones que tienen que ver con lo social y eso, ¿no? Claro. Ya de niño, más que nada, si bien esos discos algunos tenían canciones de Cita Rosa, ni que hablar. Canta Cita Rosa se llama ese disco, creo que también es el primero. Y hay un montón de canciones con contenido social. Pero yo creo que en esa etapa yo más que nada disfrutaba de la música, ¿no? Sin entender mucho el mensaje social, que después me fue llegando por otro lado, ¿no? Y había claro, claro. Uh-huh. Para ir hilvanando y matizando, ¿qué canción te gustaría compartir ahora a mitad de la nota con el público? Y bueno, justamente un poco por eso, una canción que compuse hace un tiempo, que un poco pensando en mis padres y mi infancia, ¿no? Hay dos cosas que quizás hay que señalar, porque es muy muy intimista y muy como para mi burbuja, para que suceda el tema de la burbuja. Que habla de dos cosas que son que hacen en mis recuerdos, que son mi viejo, aparte de trabajar en tendencia y bueno, hacía mil cosas, ¿no? Era tapicero. Tapizaba sillones, era muy bueno tapizando cualquier tipo de mueble y autos y todo, ¿no? Y en casa siempre había polifón picado y polifón en plancha de polifón y la estufa de leña, papá haciendo eso y mamá corrigiendo los cuadernos de la escuela, y yo y mi hermana ahí jugando y rompiendo los cocos, me imagino, ¿no? Entonces la canción, por eso hay una parte que habla del polifón, que a veces me digo, ¿qué tiene que ver el polifón? Ese entorno del cariño y eso, y mezclado con polifón, ¿no? Y con cuadernos y con fuego, ¿no? Se llama Sauce en el patio. Doblando la esquina con tus cuadernos, te miraba el niño que hoy canta esta canción. Si aunque fuera un poco viéramos parecernos, a ustedes la noche tendría estufa y polifón. Gente de trabajo que hizo su camino, gente con amigos que sabe lo que es amar, que ganó su pan, compartió su vino y aún tuvo tiempo para mí, para bailar. Sauce en el patio con Analía, tanta alegría no sé cantar. Tantos turismos allá en Tejerán, ¿de qué manera voy a olvidar? Te miraba el niño que hoy canta esta canción. Si aunque fuera un poco pudiéramos parecernos, a ustedes la noche tendría estufa y polifón. Gente de trabajo su camino, gente con amigos que sabe lo que es amar, que ganó su pan, compartió su vino y aún tuvo tiempo para mí, para bailar. Sauce en el patio con Analía, tanta alegría no sé cantar. Tanto turismo allá en Tejerán, ¿de qué manera voy a olvidar? ¿Cómo agradezco tanto a la vida? Sin entenderla vamos por más, sin entenderla vamos por más. Gracias. Qué linda canción, y en cualquier momento pasa por algún estudio esa canción, ¿no? Y la intención de grabar está hace años, en algún momento se va a dar. No, lo vamos a hacer. Esa no se va a escapar, me parece, de la producción de La Milonga. ¿Cómo vamos con los mensajes, Fabián? ¿Te tengo abandonado? No, tengo varios. Excelente programa, grande Andrés, un músico de los imprescindibles. Un dúo que para muchos fue un momentazo de la vida en Durazno. Un abrazo desde Rosario, Gonzalo Pombo. Mirá qué grande. ¿Qué le parece? Musicazo, Gonzalo. Un musicazo, Gonzalo. Bueno, que Gonzalo, si llegás a venir por Durazno, mandá un mensajito antes y coordinamos para seguir esa historia en los micrófonos de Trashumante. Después tenemos un saludo de otro músico, Elvio Fernández. Mirá, el Cholo. Del amigo Pedro de los Reyes, que está presente también. Qué lindo. De Miguel Arriola, desde Felenciano, de Gogó también, que está escuchando el programa. Gogó siempre está escuchando el cero programa. Falta. Gogó bailaba con tus viejos también. El amigo Jaime de Tacuarembó, que fue alumno de Ruth, y desde Paysandú, Paulina, que también fue alumna de Ruth. Así que para todos esos oyentes, un abrazo grande y un saludo muy especial. Voy a mandar para mi vieja, que hace poquito rato ya está en casa. Tuvo un quebrante de salud, pero ya está en casa. Un beso grandote para mi madre. Un beso grande y bueno, estamos todos muy contentos de ese regreso nuevamente a la casa y bueno, y compartiendo música, porque está bueno que la gente sepa que la madre Fabián cantó, era cantante. Era, sí, en la orquesta del padre de Roberto Tarrigo. Era una orquesta de tango, que en aquellos años, con 17 años, ya era la cantante. ¿Década? Y te estoy hablando de 50 años atrás. Imagínate. Yo no estaba ni en proyecto, compañero. Y bueno, justamente algo que en la introducción no sé si quedó muy claro, está ahí hoy compartiendo micrófonos con un colega, con un gran músico, profesor de música, bueno, tuvo su gran experiencia por Montevideo como cuánto gurí del interior que va a estudiar, ¿no? Hacerse de los estudios para después poder forjar un futuro, y en el caso de Andrés siempre intentando relacionarlo con la vida social. La música y la sociedad para Andrés van de la mano y justamente lo forja día a día desde su rol como docente. ¿Encontrás que hay una unión entre Andrés como músico y Andrés como docente? Sí, creo que todo lo que uno hace va enfilado hacia lo que uno piensa que es el ideal de sociedad, ¿no? Tanto como lo que uno da como docente, como uno se demuestra, los contenidos que trata de, si bien tenés una línea programática que seguir, por dónde la llevas. Y lo que cantas pienso que tiene que uno no puede ser cada una cosa cuando en su vida particular, otra en su trabajo y otra como cantor, ¿no? Pienso que uno es una sola persona y todo lo que hace va hacia donde uno le parece que tiene que ir el mundo o hacia lo que uno le parece que está bien. Bárbaro. Y la vida de director de coros, ahora sabemos que quizás está un poco en pausa, una por la pandemia y la otra porque, bueno, al público que no es de Durazno, Andrés es subdirector del nocturno acá en un liceo, y quizás, bueno, para los ensayos se complica, pero claro, ¿hay algún plan de eso? Y yo que siempre está la idea de volver a armar grupo, era un grupo independiente, que más que nada se convocaba a la gente un poco por afinidad, no tanto por que cantaran, no era un coro selectivo, digamos así, ¿no? Ajá. Y claro, cuando empecé a trabajar en nocturno, que ya hace unos cuantos años, 9 años, se complicó para ensayar. Los fines de semana es complicado ensayar con la gente porque un coro requiere que todo el mundo esté yendo consecuentemente, y bueno, de repente algunos ensayos que intentamos hacer los fines de semana cuando no había clases en el liceo, iban 5 un sábado, otro, entonces bravo armar una cosa que suene bien. Fue una experiencia muy linda, hacíamos un repertorio latinoamericano polifónico, cantábamos Biglietti, El Choncho Lazaroff, Violeta Parra, canciones un poco de todo el continente arregladas y también pensado un poco en una línea, no sé si también que tuviera un contenido más allá de lo musical, que hablara de algo que... Dejar un mensaje. Sí, y todo bueno, fueron unos cuantos años con gente muy... muy comprometida y muy linda gente además, y qué bueno que muchos de ellos cada vez cuando nos encontramos Andrés, vamos a tener que volvernos a juntar. Uno de ellos, por ejemplo, Juanito Santini. Juan, qué grande, que Juan. Un bajo imponente. Y Juanito, cada vez que lo que me encuentra, vamos, Andrés, vamos a retomar. Entonces esas ganas que tiene la gente, que de repente uno se queda perezoso con cuarenta y tantos que tiene, Juanito lo dobla en edad prácticamente a uno, sí, claro. Y tiene de repente a veces más actitud y más ganas de ponerse a cantar, que lo que uno a veces deja tiempo para eso, ¿no? Tenemos, creo que en el bolso nos van a entrar, si lo apretamos un poquitito, tenemos dos canciones. Te las doy a elegir, yo más o menos te imaginás que conozco tu repertorio, pero hoy te dejo elegir. Quería volver porque con el mensaje de Popo me acordé que en eso que hicimos, que era algo para divertirnos también y para sentirnos más cerca, también estaba Miguel Rosano, que para mí fue un músico un referente importante en cuanto al contenido de su poesía también. Y también estaba María Laura, que veo, está Nacho acá. Nacho acá. También estaba la sobrina de él, también ahí estaban los niños de la barra en la parte de edición, de imágenes y eso. Santiago González, el hijo y todo. Entonces, bueno, la canción que les canté de que tiene que ver con mis padres también termina diciendo que vamos por más, aunque el mundo no lo entendamos del todo, le damos otra oportunidad al mundo de mostrar lo que vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, quizá como para terminar, capaz, ¿no? Una puede ser o como quiera. Cuánto tiempo, digamos. Tenemos tiempo como para meter un par así con... a presión, le encajamos el zip. O canto la última que hice, para mi hijo, que nació hace un año, Lorenzo. Con eso también tiene mucho que ver todo lo que es mi familia, el apoyo que me dieron mis viejos, del espacio para en mi casa de adolescente para juntarme con la barra a cantar y eso. Y un poco, bueno, quisiera compartir con ustedes la canción que le hice a Lorenzo. Buenísimo. Y ya vaya un beso para él, le está escuchando. Está escuchando. Ya nos llegó una foto, Lorenzo, acá, agarrando el celular, esperando a papá, dice. Y está bueno, una infidencia con el público. La casa de Andrés y de Nati, es un lugar de encuentro de donde hay mucha peña, mucha música, mucha amistad. Y es uno de esos lugares emblemáticos como lo hay en todas las ciudades, en cada uno de los rincones del mundo. Siempre tiene que haber un espacio donde la gente se encuentra a compartir la amistad, la música y la cultura, y uno de esos lugares es la casa de este señor que hoy lo tenemos frente a los micrófonos, para mí en particular es un gran honor poder tenerte hoy en los micrófonos del Trashumante. Sabemos que aprovechamos que era hoy vacaciones de julio acá en Uruguay, de otra forma ya estarías entrando a trabajar. Sí. Aprovechamos a que llegara las vacaciones de julio para poder arreglar y tenerlo a Andrés por acá. No sé si querés dejar un mensaje, un saludo para la gente y ya el pie en el estribo. Bien, saludo entonces, agradecerte la invitación. Y aparte, el programa está bien pensado, como todo lo que hace. Le digo a la gente, ya que le cuenta cosas de mí, yo le voy a contar a Pierino también, que Pierino es muy metódico, muy organizado, muy estricto con su trabajo, con su arte y con esta nueva aventura de la radio, con el Festival de Trashumante que ya irá a retomar. Cuando se pueda juntar el público. Y bueno, agradecerte la invitación, saludarte por el programa, que es una cosa muy buena por este medio. Les dejo entonces Lorenzo, y muchas gracias y saludo para todos. Y me despierto, mi vida es este momento, recién empecé a existir. Si estoy con ojos abiertos, yo no miro solo siento, sintiendo es que hay que vivir. Será porque aún no pienso, no creo, aún no aprendí a jugar. Era intenso, Lorenzo, y acabamos de empezar. Y tenemos para dar y recibir tanto amor. Que el no esté bueno vivir, a lo mejor y tenemos para dar y recibir tanto amor. ¿Quién te dice no esté bueno vivir? A lo mejor. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Chile.